Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. U.S. Navy Special Forces freed an American. Fuerzas especiales de la Marina estadounidense liberaron al capitán de un barco estadounidense el domingo y dieron muerte a tres piratas somalíes que lo tomaron como rehén en un bote salvavidas. El rescate de Richard Phillips puso fin a un enfrentamiento de 5 días que comenzó cuando 4 piratas intentaron apoderarse de un barco estadounidense el jueves. La tripulación quedó a salvo luego de que el capitán se ofreció como rehén. Durante el fin de semana, el presidente Obama autorizó el uso de la fuerza en caso de que la vida del capitán se viera en peligro inminente. Horas antes de que los piratas fueran ultimados por efectivos de los Navy SEALs, Fuerzas Especiales de Tierra, Mar y Aire, el almirante Tad Allen, de la Guardia Costera de Estados Unidos, estuvo en el programa This Week de la cadena ABC y afirmó que se necesita un marco jurídico internacional para abordar el problema de la piratería. El almirante Tad Allen declaró: I think the real issue is to create an international legal framework where there are consequences for these actions. Creo que hay que crear un marco jurídico internacional en el que haya consecuencias para estas acciones. En los últimos 6 a 12 meses, la Guardia Costera de Estados Unidos, conjuntamente con nuestros socios en el gobierno, han estado trabajando a través de entidades como la Organización Marítima Internacional para obtener resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nos autoricen a ingresar en el territorio y las aguas territoriales somalíes para proteger cargamentos de alimentos en todo el mundo. Lo que realmente hay que tener es un mecanismo de coordinación que, en última instancia, permita que estos piratas comparezcan ante la justicia en casos en los que se les pueda hacer rendir cuentas. Un cuarto pirata somalí está bajo la custodia de Estados Unidos luego de haberse rendido antes de que terminara el enfrentamiento. Funcionarios estadounidenses admitieron que la muerte de los piratas puede dar lugar a un aumento de la violencia en la región. Los piratas somalíes todavía tienen en su poder a 12 de barcos y a más de 200 rehenes. La piratería comenzó en la región luego de que buques occidentales comenzaran a verter residuos tóxicos en las aguas de Somalia y terminaran con la industria pesquera del país. Los pescadores somalíes han expresado su preocupación por la creciente presencia de los buques de guerra extranjeros frente a sus costas. Abdi Kadir Munganij dijo: Estamos muy preocupados por las actividades militares que la coalición internacional que combate a los piratas somalíes desarrollan en nuestras aguas, porque a veces, al adentrarnos en el mar, nos enfrentamos a situaciones muy peligrosas, ya que sus flotas están en nuestras aguas y desde que comenzaron estas operaciones hay menos pesca. En otras noticias de Somalia, el Washington Post informa que funcionarios del Pentágono están pidiendo al presidente Obama que se ataquen los campos del grupo militante Al-Shabaab en el sur de ese país. Otros miembros del gobierno se oponen a los ataques militares porque no hay pruebas de que el grupo esté planeando ataques fuera de Somalia. El periódico pakistaní The News informa que 687 civiles pakistaníes han muerto víctimas de los bombardeos estadounidenses desde 2006. Durante ese periodo, aviones no tripulados de Estados Unidos realizaron 60 ataques en el interior de Pakistán, pero según se informa, solo 10 de ellos dieron en los blancos reales. Mientras tanto, 14 activistas en favor de la paz fueron arrestados el jueves en las afueras de la base aérea de Creek, en Nevada, donde personal de la Fuerza Aérea dirige los aviones no tripulados que se usan en Pakistán. Los activistas fueron arrestados luego de realizar una vigilia durante 10 días para crear conciencia de los ataques con aviones no tripulados. Entre las personas arrestadas estaban Katy Kelly y el sacerdote John Deere. En Irak, 5 US soldiers were killed in a suicide. En Irak, 5 soldados estadounidenses murieron en un ataque suicida con coche bomba que tuvo lugar en Mosul el viernes. Se trata del ataque con mayor cantidad de víctimas perpetrado contra las fuerzas estadounidenses en Irak en los últimos 13 meses. En Afganistán, una destacada legisladora y activista en defensa de los derechos de las mujeres fue ultimada a balazos el domingo. Sitara Ajikzai fue asesinada en las afueras de su casa en Kandahar por talibanes armados que se desplazaban en motocicletas. El presidente Obama se alineó con el gobierno de Bush al afirmar que los prisioneros retenidos por las tropas estadounidenses en el extranjero no tienen derechos legales en Estados Unidos. El viernes, el Departamento de Justicia apeló la sentencia de un juez federal que otorgaba a 3 detenidos en la prisión militar estadounidense de Bagram, en Afganistán, el derecho a impugnar su detención en los tribunales estadounidenses. In economic news, federal regulators shut down. En noticias económicas, reguladores federales cerraron 2 bancos el viernes, el Cape Fear Bank de Wilmington, Carolina del Norte, y el New Frontier Bank de Greeley, Colorado. En lo que va del año, ya quebraron 23 bancos. Meanwhile, the Wall Street Journal reports the committee overseeing. Mientras tanto, el Wall Street Journal informa que el comité que supervisa los programas federales de rescate financiero de los bancos está investigando las prácticas de préstamos de instituciones que recibieron fondos públicos debido a una andanada de quejas por el aumento de las tasas de interés y comisiones. La semana pasada, el Bank of America informó a sus clientes que las tasas de interés de las tarjetas de crédito prácticamente se duplicarían y alcanzarían aproximadamente un 14%. El banco también está cobrando comisiones de por lo menos $10 en una amplia gama de transacciones de tarjetas de crédito. El Citigroup está promocionando nuevos préstamos con tasas anuales de interés del 30%, mientras que el Wells Fargo está ofreciendo préstamos de adelanto de sueldo con tasas anuales de interés de aproximadamente 120%. El año pasado, los bancos e instituciones de ahorro estadounidenses recaudaron cerca de $40,000 millones por concepto de cargos de cuentas de depósito y comisiones de todo tipo, desde las generadas por la utilización de cajeros automáticos hasta las originadas en las transferencias de saldos. Las comisiones representaron alrededor del 25% de los ingresos totales del sector. En Tailandia, al menos 70 manifestantes en contra del gobierno resultaron heridos hoy temprano cuando soldados dispararon al aire en Bangkok y utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. El primer ministro tailandés declaró un estado de emergencia el sábado, luego de que 1,000 manifestantes invadieron una cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. La cumbre debió ser cancelada y los líderes asiáticos tuvieron que ser evacuados en helicóptero. La mayoría de los manifestantes son seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que fue derrocado en un golpe militar en el año 2006. Thaksin aún cuenta con un gran apoyo entre las personas pobres de las ciudades y las provincias debido a sus políticas para ayudar a los pobres durante el tiempo que estuvo en el cargo. In other news from Asia, Sri Lanka's government's declared a 2. En otras noticias de Asia, el gobierno de Sri Lanka declaró un cese de 2 días de la ofensiva contra los rebeldes Tigres Tamil. Human Rights Watch calcula que 3,000 personas fueron asesinadas desde enero, mientras las Fuerzas Armadas de Sri Lanka intentan eliminar al grupo separatista Tigres para la liberación de la patria tamil. Este grupo acusó a las Fuerzas Armadas de disparar artillería contra una zona en la que no se podía disparar. In domestic news, President Obama's nominated Larry. En noticias de Estados Unidos, el presidente Obama nombró a Larry Echohawk para dirigir el Departamento de Asuntos Indígenas. Echohawk es miembro de la Nación Pawnee de Oklahoma y es el ex fiscal general de Idaho. Echohawk se convertirá en el primer mormón prominente en ocupar un alto cargo en el gobierno de Obama. Newsweek is reporting. The Obama administration's abandoned. Newsweek informa que el gobierno de Obama abandonó los planes de restablecer una prohibición federal de ciertas armas de asalto semiautomáticas, a pesar de que recientemente se produjo una serie de asesinatos. El domingo, la senadora de California, Dianne Feinstein, le dijo a 60 Minutes que planea postergar la renovación de la prohibición que ella misma redactó en 1994. Leslie Stahl dijo: se cree que el presidente tiene tantos asuntos críticos que resolver en este momento que la idea de tratar el tema de las armas, que es considerado parte de las guerras culturales, sería una gran distracción. La senadora Feinstein respondió: estoy de acuerdo con usted, no trataría ese tema en este momento. Stahl preguntó: ¿así que se va a postergar? Feinstein respondió: Así es, yo escogeré el momento y el lugar, no hay ninguna duda de eso. In education news, Clark University. En materia educativa, la Universidad Clark de Massachusetts canceló una conferencia del experto en el Holocausto, Norman Finkelstein, luego de que el grupo universitario judío Hillel se opusiera a la misma. Finkelstein es conocido por ser uno de los académicos más prominentes que critican la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. El rector de la Universidad Clark, John Bassett, dijo que la conferencia de Finkelstein en el campus fomentaría la controversia y no el diálogo o el entendimiento. Meanwhile, at Central Connecticut State University, en la Universidad Estatal Central de Connecticut, la directora de la sección editorial del periódico estudiantil fue despedida por ser miembro de un club socialista del campus. El director del periódico despidió a Marisa Plasco el mes pasado, alegando que era una activista en contra de la guerra y miembro del club Jóvenes por el Movimiento Socialista. Blasco dijo, no deberíamos tener que renunciar a nuestro interés en el activismo o esconder nuestra oposición a la guerra para poder trabajar en el periódico de nuestro campus. In New York, 19 students at the New School were arrested Friday after... En Nueva York, 19 estudiantes de la Universidad New School fueron arrestados el viernes, luego de que la policía desbarató una ocupación estudiantil para exigir la destitución del rector de la universidad, Bob Carey. La activista estudiantil, Fatuma Emad, acusó a la policía de utilizar fuerza excesiva. Fatuma Emad dijo... Police began to violently and brutally attack... La policía comenzó a atacar violenta y brutalmente a las personas que estaban observando afuera, alegando que estaban intentando escapar de la ocupación. Hay imágenes en las que se puede observar a la policía atacando a un estudiante que estaba rodeado por al menos 6 oficiales. No se estaba resistiendo al arresto. Video shot at the scene by Brandon Jordan shows... Un video capturado en la escena por Brandon Jordan muestra a la policía disparando gas pimienta contra un edificio de esta universidad y a los oficiales de la policía tirando a los estudiantes al suelo en las aceras. El Departamento de Policía de Nueva York inicialmente negó haber utilizado gas pimienta, pero se retractó de su afirmación cuando el video de Jordan fue publicado en Internet. And demonstrators, protesting the government. Y el sábado se llevaron a cabo manifestaciones en más de 60 ciudades para protestar contra la forma en que el gobierno está manejando la crisis económica. Las protestas fueron organizadas por el grupo A New Way Forward. Los manifestantes están exigiendo que el gobierno nacionalice, reorganice y descentralice los bancos del país. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.